¡Reto! Pero los Mowgli los vamos a encontrar. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Pero los Mowgli los vamos a encontrar. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Traigan ratas, ratis, no vale ir a piso fácil. Traigan los Mowgli, no vayan para atrás. Para los pibes, el bombo se va a armar. Salgan a correr, miren para atrás. Acá para los pibes, el bombo se va a armar. No hay rata gratis, no vale ir a piso fácil. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Vale, vamos a ver, lo vamos a encontrar. Sabemos dónde paran y la cueva dónde están. Traigan ratas, ratis, no vale ir a piso fácil. Traigan a correr, no miren para atrás. Acá para los pibes, ¿cómo se va a armar? Traigan a correr, no miren para atrás. Acá para los pibes, ¿cómo se va a armar? Toquen ratas, ratis, no vale ir a piso fácil. Thank you.